Y arrancamos nomás así, en el inicio, con una llamada telefónica súper importante. Tenemos un invitado que nos está escuchando, no sé, Víctor González, no sé si estás al aire, nos escuchás. Pero buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. Marcos Ginestel, digamos, es mi nombre, estamos acá haciendo Planeta Fútbol. Te contamos, por si no lo sabes, es un programa de radio. Hablamos exclusivamente de este deporte, difundimos este deporte, amamos este deporte. Y desde Planeta y desde La Mulita, todos los días lo único que hacemos es intentar sumar, difundir y darle la mayor bolilla posible. ¿Cómo estás vos? Bueno, hola Marco, todo bien. Me alegro que sean prácticamente pioneros en esto, bueno, mirá, no conozco otra radio que haga esto, así que felicitaciones a todos ahí. Gracias. Por esto que hacen. Digamos, acá me pasaron un dato que te dicen rey. Me dicen rey, sí. Ya ni, no recuerdo bien por qué, pero... Yo te iba a preguntar si es por cómo jugás al fútbol. Tuve algunos momentos de gloria, pero ya quedaron en el tiempo y cuando éramos pocos. Creo que me dicen rey porque cuando, desde que se inició el fútbol, prácticamente que estoy en las acreditaciones. Está bien. Cuando venía alguien y no me acordaba el nombre, le decía rey. Rey. Prácticamente le decía rey a todos y me volvió a mí. Bueno. Víctor, vos sos miembro de la Federación Argentina de Fútbol, ¿verdad? Así es, sí. Contanos un poquito cómo fue, digamos, el inicio de todo esto. ¿Cómo fue, o sea, el principio, cómo salió la idea y cómo surgió la federación? Bueno, la federación tiene sus inicios básicamente por una discrepancia con la que era hasta ese momento la única entidad, que era la Asociación Argentina. Entonces, bueno, nos sentíamos marginados en muchos aspectos, sobre todo la gente del interior, ¿no? Uh-huh. Era muy... prácticamente era una batalla federal contra unitarios y, bueno, nos sentíamos que no formábamos parte. Y, bueno, de a poco se formando y... ¿Cuántos eran en ese momento? ¿Cuántas personas eran? De la federación. Sí, o sea, digamos, los pioneros, por así decirlo. Y éramos pocas asociaciones. Las asociaciones que inicialmente se unieron para esto fueron Chivilcoy, Mar del Plata, Ramallo y lo que hoy es Santa Fe, que antes se llamaba Rosario. Claro. Cuatro asociaciones y también Córdoba, perdón. Sí, claro. Hoy Córdoba está algo desaparecida. Pero bueno, era básicamente, digamos, darle una participación al jugador desde otra óptica, desde lo que nosotros creíamos que debía ser el fútbol, no tanto una faceta comercial, sino más bien algo más recreativo y que tienda a... Más deportivo. Exactamente, entonces... Bueno. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo andás? Pablo te habla. Estoy acá de colado. Hola. Yo no estoy en el programa, pero bueno... Pero se nos coló, viste, digamos, se nos coló. Cada tanto me suman. Cuando arrancan cuando vos arrancás ahí y arrancan con toda la federación, vos ya directamente te haces cargo del, para los que no saben, o sea, vos hoy llevas adelante todo lo que es el sistema de handicap, de ranking y demás, de todas las asociaciones que pertenecemos a la federación. O sea, cuando juegan un torneo en Tandil, se arman las planillas, se arman todos los scores y se lo mandamos directamente al rey. ¿Eso empezaste del día uno así? ¿Te hiciste cargo de casualidad o cómo? Sí. No, de casualidad no, porque yo llevaba estadísticas y así de curioso y de aficionado a los números. Pero bueno, después salir demostrando y ver que se pueden armar cosas. Más, el ranking surge creo en el 2016. Bueno, pero porque yo tenía todos los datos de todos lados. En realidad, al principio, claro, los datos me costaba un montón conseguirlos porque los tenía que traspasar desde el Facebook. Claro. ¿Vale? Así que me tenía que era un laburito importante. Hoy ya no, está todo más automatizado, más sistematizado y todos los muchachos ahí colaboran mandando el Excel, que es fácil de exportar y de manipular la información para para que termine en datos visualmente agradables, como son los rankings, las posiciones, el handicap y demás. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Te habla Jonathan, el otro conductor del programa. Bueno, antes que nada, agradecerte por tu tiempo y un placer que estés con nosotros. Quería preguntarte, Víctor, ¿cuánto hace que te estás dedicando a esto? ¿Qué edad tenés, si se puede saber? Tengo los datos que estás clasificado para la Liga 1. Y después, y hacerte una pregunta importantísima para nosotros, que es... ¿Cómo fue la creación del handicap? Ya que, bueno, acá en Tandil es uno de los temas más discutidos y lo estamos aplicando, pero hay mucho siempre debate. Siempre es polémica. Handicap es polémica. Hay mucho debate con ese tema y quería saber cómo fue creado y cómo fue pensado. Bueno, tengo 46 años, no hay problema en decirlo. Empecé en el 2013. No me acuerdo la tercera pregunta, pero la de handicap... si querés te la respondo antes la tercera. El handicap fue pensado para bueno, obviamente no fue pensado por nosotros, sino que nosotros aplicamos un sistema de handicap, claro. Y el handicap es, la finalidad es todo lo adecuado, equiparar desde la calidad de juego de algunos jugadores para que todos sean competitivos. La idea de handicap, claro, es que termina un torneo, voy a aplicar el handicap y tendrían que terminar todos con el mismo score. Claro, básicamente, claro. Si el handicap funcionara al 100%. No funciona al 100% por una cuestión que uno un día se levanta con el pie derecho y otro nos levantamos, claro, con el pie izquierdo. Entonces, sí, sí, está el factor suerte. Está el factor suerte, está un montón de factores que hacen que no siempre tenga la misma actuación. No, nosotros jugamos acá en el equipo de la radio con producción y todo una vez por semana. Y a veces surge la discusión, che, pero vamos a seguir jugando con handicap, si vos jugás bárbaro. Pero bueno, es parte del juego para nosotros. Sí, el handicap, bueno, ha sufrido modificaciones justamente pensándolas en que cada vez se adapte más a la realidad. Digamos, cuando empezó el handicap, había que tener 4 tarjetas sí o sí. Hoy con una tarjeta ya empezás a tener handicap. Y bueno, el cálculo... Si querés, te lo digo brevemente como para que se empiece a entender y a difundir. Si querés, te lo explico. Sí, dale. Bueno, en realidad el handicap contempla tu mejor resultado respecto del ganador, no de la cancha. Uh-huh. En el golf, por ejemplo, se usan las canchas, pero las canchas están homologadas de tal forma que en todas las canchas se gana más o menos con lo mismo. Claro. Acá tenemos una heterogeneidad de canchas increíbles. Claro, exacto. En algunas canchas se ganan con menos 14 y en otras canchas se gana con más 4. Entonces, claro, exactamente. ¿Cómo haces para equiparar? Y la forma que encontramos de equiparar es que el ganador sea 0 y después tu tarjeta computable para el handicap sea la diferencia con el ganador. La diferencia que sacaste con el ganador. Exactamente. Impecable, creo que está súper resumido. Rey, yo te quería preguntar el tema de los socios, ya que es un tema nuevo y en nuestro caso ha surgido algunas dudas con el tema de la cuota y de los pagos, es decir, cuándo teníamos que pagar, hasta qué tiempo tenemos para poder figurar en el ranking, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vos me vas a saber explicar mejor. Bueno, sí, a partir del 1 de febrero el ranking se limitó a los socios con cuota paga, con cuota al día. Con lo cual, por más que seas el 2 del ranking, si no tenés tu cuota, no vas a figurar, ni tampoco vas a tener handicap, porque el handicap también es transmisible para quienes sean socios. Y la cuota se paga del 1 al 10 como cualquier otra cuota, y lo más fácil es adherirse al débito, porque lo haces una vez y cuando no querés hacerlo te das de baja y ya está, te olvidás y no tenés que andar todos los meses. Bien, para alguno que no nos está escuchando y por ahí no está muy se quiere asociar, por ejemplo, ¿cómo tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que presentar y a dónde se tiene que dirigir? Bueno, para mandás un correo a socios @fasg.com.ar y ahí te van a contestar con toda la información. socios@fa.com.ar y ahí te responden y te dicen cómo hacerte socio, cómo adherirte al débito, cómo hacer una transferencia o un depósito o la forma de pago que vos elijas. Víctor, pero básicamente esa página, esa cuenta. Te hago, digamos, una consulta, Víctor. Marcos te habla. Sí. Yo jugué durante muchos años golf, ¿no? Sí. Nosotros en el golf, bueno, pagamos una cuota de socio, también, que eso sí. Es un precio que te pone el club. Y después, una vez al año, se paga el handicap, ¿está bien? Sí. ¿Esto lo que quiere lograr es algo similar? ¿Ustedes lo están tomando como una referencia? Sí, sí, obviamente. ¿Poder llegar a eso? Sí, en realidad con la cuota, digamos, está varios gastos incluidos. Uh-huh. Y, bueno, uno de esos gastos es todo esto que se genera a partir de un mantenimiento del sistema, no solamente para calcular el handicap, sino para difundirlo y para que todos tengamos los costos que tiene la federación. Exactamente, uh-huh. Exactamente. A ver, yo me imagino... De alguna forma vuelve todo al jugador, ¿no? Porque, bueno, la cuota de socio permite que haya una Liga 1 sin costos, claro. A través del mérito deportivo. La Liga 1 de este año, lamentablemente el año pasado, por razones obvias, se suspendió. Este año se elevó el número de 40 participantes a 52, donde cada uno va, juega, no abona un peso y recibe premios económicos importantes, claro. Así que es Y esto todo vuelve. Esa es la idea. Yo te quería consultar, bueno, nosotros estamos súper agradecidos, digamos, con lo que la federación brinda, ¿no? Porque uno acá en el interior, digamos, nos sentimos apoyados, y hace poco hubo un cambio, digamos, en lo que fue, digamos, el reglamento, ¿no? Y sé que vos formaste parte de ese trabajo, y más allá de, o sea, vamos a agradecerte, quería también que nos cuentes cuáles fueron los cambios más significativos. No te digo que me leas el reglamento, pero que me digas en qué puntos trabajaron como para mejorarlo, cambiarlo, modificarlo. Bueno, trabajamos en algunos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento al jugador, que es digamos, de alguna manera fiel a la asociación que representa. Uh-huh. Hay mucha gente que juega torneo y quizás por logros deportivos no puede clasificar a un torneo de una magnitud como ser la Copa de la República, el AFO o la Liga Nacional. Como eso está vinculado a un mérito deportivo, uh-huh, tratamos de equiparar fuerzas agregando otro factor, que es la cantidad de torneos jugados. Entonces, uh-huh, se arma un ranking en función de no solamente los puntos ranking, sino también de la cantidad de torneos jugados. Entonces, aquel jugador que juega muchos torneos va a tener una ventaja con alguien que es muy bueno y que le alcanza jugando dos torneos. Bueno, se equiparon las fuerzas con este sistema. Después, bueno, también tratamos de que el deporte sea lo más transparente posible y de que todos colaboremos en eso. Es decir, el reglamento es muy transparente, está muy bueno, y si todos cumplimos las normas, mejor. Pero bueno, hay veces que no, uno no le puede pedir a todo el mundo que se involucre de la forma que uno se involucra, ¿no? Y hay formas de ver. Nosotros con la edición anterior del reglamento, en un torneo le dimos una copia a cada uno de los jugadores. Sí. Que muchos hoy lo tienen en. Yo lo tengo acá, siempre. Yo lo tengo. Vos tenés acá en la mesa, tengo el nuevo y el anterior, ¿no? Sí. Pero es parte del juego. Obviamente, pero bueno, hay gente que a veces toca una línea que de novatos o de gente que va a jugar para patear una pelota, y si vos... Que no está tan involucrada, digamos, con el deporte. No está tan involucrado, y bueno, entonces tratamos de darle armas a las asociaciones como para que involucren a todos mediante una planilla, de decir, bueno, yo noté tal irregularidad, porque a veces hay gente que no quiere no involucrarse, sino no quiere confrontar, denunciar, Y es difícil compartir una línea, digamos, si vos en el 8-1 le tenés que decir, che, mirá, vos hiciste tal cosa que está fuera del reglamento y esa persona es media conflictiva y te dice, no, yo no lo hice. Es que, ¿sabes lo que pasa, Víctor? Es que... Se arruina el torneo. Muchas veces, Víctor, hay jugadores nuevos que quizás cometen algún error y por ahí lo hacen no para sacar ventaja, ¿entendés? Lo hacen porque desconocen. Tal cual. Y hay que ver de qué manera se podemos implementar alguna forma de enseñar, educar, preparar a los jugadores para que una cosa cuando vos vas a patear un día de semana, que también se debería jugar bien, pero ya cuando tenés un torneo que estás en una línea, que el que está al lado juega por los puntos, es competitivo, va por el premio, y ahí ya cambia la cosa. Entonces hay que buscar una vuelta para ver de qué manera se puede enseñar a la gente. Víctor. Claro, un aspecto que resaltamos en el reglamento es justamente diferenciar los dos tipos de errores que uno puede tener. Porque hay veces que vos estás jugando y no te acordás, la pelota te quedó en el green, y no te acordás si tenés que llevar la pelota fuera del green o la marca fuera del green, y eso es un error, y que estar apenado reglamentariamente, pero no conlleva una falta, digamos, de una conducta impropia. En cambio, cuando vos, qué sé yo, por normarte algo, vas y marcás, y cuando repones la pelota, la repones un metro más cerca. Ya quieres sacar ventaja. Entonces, bueno, cuando hay repetidas actitudes de esta naturaleza última que te nombré, la asociación puede declarar persona no grata al jugador que incurre asiduamente en esta esto, ¿no? Que, porque está, es una ventaja. Una cosa es una infracción propia de desconocimiento o de un error, y otra cosa es de la ventaja. Hay que orientarse a que sea un deporte de caballeros, ¿no? De caballeros, sí, y entender que nos podemos equivocar y tampoco estigmatizar a nadie porque se ha equivocado una vez. Si el fundamento con el que lo hizo fue un error. Correcto. Claro, Víctor. Víctor, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Digamos, nos apremia, damos el tiempo. Un placer hemos haberte tenido. Esperamos poder volver a repetir, digamos, esta nota y acompañarlos y que nos acompañen en esta tarea de difundir, apoyar y practicar, digamos, este hermoso deporte. Muchas gracias y te deseamos que tengas un buen comienzo de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y no me quiero ir sin antes felicitarlos por la labor que están haciendo ahí en Tandil. El 2020, a pesar de la pandemia, fueron uno de los pocos tours que avanzó, y desde que empezó Tandil ha crecido exponencialmente. Es la asociación que más adeptos sumó, y bueno, ahora que desde la federación, como parte de ella, estamos muy muy contentos con el trabajo. Los instamos a que sigan haciendo así. Los agradecidos somos nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande, Víctor. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Rey. Vamos a un pequeño corte, vamos con algo de música. Tenemos el invitado, señores. ¿Qué invitado tenemos? Fede Corradi nos espera. Hola, chicos del Planeta Fútbol, ¿cómo andan? Soy Omar Mangudo. Me acuerdo que cuando arrancamos a hacer fútbol con unos amigos, al tiempito nos juntamos con Fede Corradi, en el cumpleaños de Mauricio Baldovino. Fede era muy conocido por, un gran jugador de fútbol. Así que nada, le comentamos un poquito lo que estábamos haciendo y demás. Estaba interesado, pero como que no se terminaba de decidir. Sin embargo, el interés estaba ahí. Estuvimos 45 minutos hablándole de fútbol, él escuchando banda. Y nada, no conseguimos más que un. Y sí, lo voy a probar algún día, lo voy a probar. Pero nada, por lo visto, al tiempito, alguien más lo invitó. No sé todavía quién es esta persona, pero a las dos semanas, no mucho más que eso. Fue a jugar y nada. Soy el jugador que es, ¿no? Horas 28 minutos. Segundo bloque de Planeta Footgolf. Estamos acá con nuestro invitado del día. Tenemos el placer de invitar, pero antes te queremos recordar que nos pueden escribir a través de WhatsApp al 608074 para que nos dejen su mensajito o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestro invitado del día, que es Fede Corradi. Fede Corradi, bienvenido a Planeta Footgolf. Hola, Jonah, Marquitos, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Federico, ¿cómo te va, querido? Muy bien. Vos sabés que de todos los invitados que hemos tenido, si te digo que vos sos el mejor, ya te estoy chocando. No. Pero era uno de los que más esperaba. Sí. Sí, ¿sabés por qué? No. Porque generabas intriga, ¿viste? ¿Me entendés? Vos decías... Me hice rogar un poquito. Fede, un poquito, sí. Primero que nada, bueno, agradecerte que estés acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Felicitarte. Muchas gracias. Porque, bueno, tuviste, digamos, un excelente fin de semana. Sí, representando muy bien a el Fútbol Tandilense, trayéndote uno de los premios más codiciados en este momento, que es el ticket para el AFO. Haciéndolo, digamos, en Mar del Plata, así que en tierra de gigantes y ante gigantes. Sí, sí. Y de una manera, por así decirlo, digamos, heroica. Bueno, vamos a agradecerte. Contame, bueno, cómo estás, y ahora vamos a comenzar, digamos, con la entrevista, pero bien, resumime un poquito, luego de todo esto, cómo es que te sentís luego de traerte semejante victoria. Bien, no, la verdad que contentísimo, muy feliz. La verdad que no me lo esperaba. Un torneo muy lindo. Fue un torneo que se jugó a la mañana. Nadie lo esperaba. No, la verdad nadie me tenía. Un chiste. Nadie me tenía fe, la verdad. Fue un torneo que se jugó en Mar del Plata. El sábado se jugó la quinta fecha del Tour Marplatense. Y el domingo a la mañana se jugó la sexta fecha. Y después se jugaba este torneito de 16 participantes que daba de premio un ticket para el AFO. Ni más ni menos, sí. Modalidad, sí, match play, ¿no? Medal play. Medal play. A tres hoyos. Eliminación. Claro. Bien. Sí. Claro, era un mano a mano. Mano a mano, sí, pero tenías más chance, quizá. Bien. Cuando yo digo que no eras el candidato, no, y, o sea, me lo dije en chiste. No. Pero te ha pasado que has tenido varias definiciones. Sí. ¿Y cómo te ha ido antes, previo a esto? La primera que jugué... creo que fue con, no sé si con el Loco Touch. Sí. O con. No. La final. Acá me corrigen. Creo que fue con Cristian Iriard, me parece. Tenés un Caddy ahí, digamos. Sí, Bauti, que le mando un saludo, que me pidió. Muy bien. Sí, la primera fue con Cristian Iriard en una definición. Creo que gané, ahí pude ganar. Y la segunda contra Sergio Touch en el provincial. Fede, vos arrancaste más o menos a mediados del año 2019, sin más, sí, que no recuerdo. Sí, arranqué el julio-agosto, me acuerdo, porque es un frío terrible. Yo la verdad que hace poco que nos conocemos, o que sí, hemos tenido más diálogo. Ajá. Y si vos, digamos, si vos me preguntabas cuál era mi opinión de vos, yo te ponía un sobrenombre de El Lobo Solitario. Es verdad, ¿no? Todo el mundo me lo dice. Sí, porque sí, siempre verte jugar solo, caer, claro, a la cancha... Y hasta me ha caído un rumor así de una, digamos, anécdota que un domingo te han abierto la cancha solo para vos. Es verdad. Seguramente Pablo te contó algo. sí, cuando trabajaba Miguel, fui, iba seguido. Y un día estaba solo, totalmente solo, ahí en la mulita. Y me daba un poco de bronca que no haya gente disfrutando ese día. ¿Te imaginabas, Fede? Porque bueno, vos sos como nosotros, fanático, porque si no, no estaríamos acá. ¿Te imaginabas cuando arrancaste este fanatismo por el fútbol? O sea, ¿lo considerabas como un deporte que te podía atrapar tanto? La verdad que no. Como dijo Omar en el audio, Omar Mangudo, le mando un saludo. Un día en un cumpleaños me dijo que ellos estaban jugando, y quería venir a probarlo como sea. Un día fui con otro amigo, lo probé y desde ese día fue como, ¿vos sabés que adictivo, no lo largué más? Dentro de los jugadores, viste, ahí todos sabemos que hay distintos perfiles, ¿no? Ajá. Yo creo que está, digamos, el jugador deportivo, por así decirlo, el que lo hace por hobby, el que es más competitivo, tirando casi a pro. Claro. Decime hoy, Fede Corradi, 2021, este año. Sí. ¿Dentro de qué categoría entra? No, yo estoy muy, muy... Perdón que te interrumpa, pero es Scratch. No. Él no, es Scratch. No, me considero... Lo responde. El último match play jugó como Scratch. No me considero para nada Scratch. No, muy perfil bajo, la está verdad. Bien. Pero... cuando vos vas con tu pelotita, sí. Y vas al tee del uno y te preparas para jugar, ¿cómo tomás el deporte? No, me lo tomo muy en serio, la verdad. Está bien. Entreno, a veces por ahí voy solo a la mulita, y siempre si hay gente me encanta compartir, obviamente. Y si no, trato de, por ahí me llevo dos pelotas y voy practicando, por ahí si algo me sale mal repito tiro. O sea que si yo te pregunto hoy, ¿vos te imaginás tu vida sin fútbol? No, no, imposible. Imposible, la verdad. Qué grande. Me acuesto y me levanto pensando en fútbol. Está bien. Sí, es terrible. Es muy fácil verte cuando, digamos, no venís con un buen score, ya los que te conocemos, porque te venís agarrando la cabeza. Ahí se dan cuenta. Soy. Acá me llega un mensajito y me dicen que Fede Corradi es parecido al Gato Gaudio. Ah, ¿quién lo habrá dicho eso? Sí. Mirá que el Gato Gaudio, gran tenista, apareció de la nada y ganó igual. Roland Garros. Mirá si Fede Corradi por ahí no aparece de la nada y gana la FO. ¿Eh? Una ¿quién te dice? ¿Por qué no soñar? Muy parecida, muy parecida. Sí. O sea, todo jugador de fútbol tiene su pelota. Quiere, la cuida. Algunos le ponen nombre. Le ponen nombre. Como Facu, sí, sí. A quien le mandamos, digamos, un abrazo muy grande. Vos arrancaste con una pelotita, un moro. Arranqué, primero me prestaba a Pablo una Toro. Ajá. Arranqué con la Toro. Me iba muy bien, yo bien. No entendía mucho, me iba bien. Pero ¿cuál fue la primera tuya? La primera tuyo. Mía creo que fue una Umbro Neo Pro o algo ahí así. Está. Ahí sí, está, sí, iba sí. Yo. Esa. Fue tu primer pelota. Sí. La gastaste, ¿no? Sí, la verdad que me iba bien con esa. No sé por qué la cambié, la verdad. ¿Cuál fue el mejor score con esa pelota que te acuerdes? O una anécdota que tengas. El mejor score que tengo creo que es 60. ¡Apa! Y fue con vos, ¿te acordás? Con Mati de la Torre y con vos. ¡Mirate, sí! Sí. ¿Esa era la pelota? Sí. ¿Cómo no me la regalaste? Y no sé. ¿Cómo no me la diste? Me acuerdo. Fue un día muy... De práctica, muy distendido. Y sí, fui 60. Lo máximo, lo mínimo que hice. Está bien. Cuando hay veces que las cosas se te dan y salen bien y salen fácil, y hay días que son un poquito más difíciles. Sí. ¿Vos cómo superas esa frustración de cuando las cosas no te salen? Hasta hoy en día no me pregunto lo mismo y la verdad que no le puedo encontrar la... No le encuentro la vuelta. Pero... digamos, ¿probás algunas cosas? ¿Haces el intento o dejás que sea lo que... Trato de mentalizarme en no renegar en todo, pero hay veces que no hay caso. Es difícil manejar la cabeza. Es muy difícil. Eso hay que mejorarlo. Sí, porque es una cuestión mental que, digamos, que te pone frente, digamos. Aparte influye mucho en el juego. Una última pregunta antes de ir a un pequeño corte. Sí. ¿Cuál es tu línea favorita? Oh, mi línea favorita. Armó la línea vos y tres más. Acá me están haciendo seña. No, vos no te dejes guiar por la gente de afuera. Vos decís lo que sentís de corazón. Y gracias por estas ricas masitas, la verdad que están bien. No, por favor, se lo merecían. Una linda línea. ¿O lo querés pensar? Dale. Mejor. Vamos a hacer una cosa, mirá. Viste que nosotros a todos nuestros invitados les pedimos que elijan una canción. En un aprieto. Elegínos tu canción, vamos a un pequeño corte y te dejamos todo ese tiempo para que vos pienses y nos des tu respuesta en el tercer bloque. Mejor. La canción que elegí es de Ratones Paranoicos, La Nave. Al fin alguien trae un buen tema. Gracias, Pedro. No, gracias. Ya volvemos. Horas 40 minutos, tercer bloque de Planeta Fútbol. Seguimos acá con nuestro invitado que estuvo bastante tiempo para decidir cuál era su línea favorita y ahora, bueno, la va a compartir con nosotros, Fede. Bueno, sí, tuve tiempo para pensar. La línea sería Nicolás Porto. Nico Porto. Muy bien, a ver, para que lo voy a anotar. Nico Porto, la línea favorita. El otro sería Leito García. García, Leito, muy bien, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, el otro, Marquito Ginestel. No lo vamos a dejar afuera. Para que no te vamos a dejar. Yo creo que lo dijo porque estás acá presente, Marquito. Yo creo que cerrame acá el estudio. Se puso celoso Pablito Yang. No, pero yo te explico algo. Podemos ir la línea de 5. No, chicos, perdón, Hago un paréntesis, como hago siempre. Fede me eligió a mí porque su mejor score lo hizo conmigo. Claro, tiene una validez. Claro, como cábala, digamos, y te eligió. Tuvo validez. Es valioso. Bueno, recién acaban de hacer una encuesta en Instagram, en el Instagram de Planeta Fútbol. Muy turbia la encuesta. O en el de la mulita. ¿En el de Planeta o en el de Planeta? Y la encuesta decía que la gente vote cuál fue la pareja revelación. ¿Está bien? O cuál es la pareja. Y con el 64% de la pareja elegida fue Aramburu Insa. Muchos votos para tan poco tiempo, ¿no? Como sí, pero, alguien metió mano ahí. A mí me dan la info y yo la paso. Yo tengo una pregunta, vos. ¿Cuál es tu pareja favorita para como para el Scramble de hoy? ¿Con quién te sentís más cómodo jugar? Y hoy jugué con Nico Porto. Uh-huh. Sí, por eso lo elegí. Nicole. Y la verdad que te fue bien, porque fue bastante bien. Porque yo compartí línea con vos. Me salvó, Nico me salvó. Hoy digamos, me salvó. Fue bien. Sí, me salvó, sí, la verdad que sí. Sí, jugaron muy bien. Él anduvo bien en los approach, en los tiros cortos, y yo por ahí en la salida anduve mejor, uh-huh, pero nos complementamos bien. Bien. ¿Cómo ves? Y esta es una pregunta seria, ¿no? Porque vos sos un tipo comprometido, digamos, con el deporte, hasta el punto que, bueno, en la mulita. Vos sos herrero y has sí. colaborado, has trabajado y también formás parte del grupo que ayuda y colabora con el tema de los hoyos, los greens y ese tipo de cosas. Sí. Con lo cual, aparte de ser un jugador, estás comprometido. Sí, tal cual. ¿No? Digamos, sí, con el deporte y con la mulita. Sí. Y yo, no, y esta pregunta va, digamos, en serio, porque es importante, considero yo. Yo quiero saber qué piensa Fede Corradi, cómo ves el footgolf hoy en Tandil 2021. ¿Cómo ves el desarrollo? ¿Cómo ves el crecimiento real, sincero? ¿Qué es lo que ves? Bien, la verdad que lo veo muy con muchísimo nivel. Uh-huh. Hay jugadores de mucho nivel. Facu Peroleto, Leo Serén, el Loco Touch. Bueno, por ahí me olvido de alguno, pero... Jona Corro, Marquito, okay. Bueno, todos, okay. Bachi, Pablito, todos, andan muy bien. ¿Qué Pablito? Pablito Yang. Ah, no, lo veo muy bien, con muchísimo nivel. Muchísimo. Bueno, o sea, del anterior año, más allá que hubo 20 torneos, en un punto todo esto de lo de la pandemia hizo que fuera un año distinto. Sí. Yo creo que este 2021 pinta fuerte. ¿Vos también crees lo mismo? Digamos, sí. A nivel torneo. Sí. ¿No? Ojalá que se pueda dar así también. Sí. Sí, el 2020 no fue muy de lo mejorcito, pero... Ojalá que este 2021 sea mejor. Fede, yo te quiero llevar de vuelta al torneo del fin de semana, ¿no? El torneo de Mar del Plata. Porque uno por ahí va a jugar relajado, yo sé que vos fuiste a jugar relajado, pero cuando uno está, que ya te sentís que estás por ganar algo, en la final, por ejemplo, del Medal Play, los últimos hoyos. Sí. ¿Temblaban un poquito las piernas o jugaste tranquilo? Totalmente. La verdad, sincero. Mirá, te digo la verdad, ni bien salí sorteado que tenía que jugar, me lo tomé con muchísima calma. Fui, salí, el primero que me tocó, Manu Joanas, uh-huh, que salió segundo en el Tour Maplatense. Perdón. Jugadorazo. Antes de esto, ¿vos ya estabas con las medias en la mano? Yo ya estaba botines desatados, mochila puesta, la cabeza en cualquier lado. En otro lado. Sí, totalmente, sí. Perdón, ¿y antes de esto tuvieron que convencerte tres veces para que...? Sí, te llegaron comentarios. Como para que vaya. Sí, vamos, primero quítate que no, Robert, después no sé. Robert Gessi, le mando un saludo. Sí, me dice... El sábado de la noche que terminamos de jugar en la quinta fecha me dice, Fede, vamos, volvemos mañana. Yo le digo, no. Me insistió como 15 veces y yo le decía que no. Entonces en una de esas me dice, Fede, mañana vamos. Bueno, déjame que lo piense, ya le dije. Y así que a la noche respondí que sí, que íbamos. Así que el domingo tempranito volvimos a Mar del Plata. Bien. ¿Estabas nervioso? En el torneo, sí. A medida que iban pasando las instancias, sí. Muy nervioso. Contanos un poquito, porque fue octavos, cuartos, semi y claro, final. ¿Cómo fue cada una? O sea, ¿contra quién? Octavos de final me tocó con Manu Joanas. Uh-huh. Fuimos al hoyo 1, lo empatamos, creo. El hoyo 3 también empatamos y el hoyo 4 lo pude ganar. Después me tocó... un peso pesado de acá de Tandil, Sergio Touch. Uf, jugadorazo. Sí, terrible. También tres hoyos. Bueno, me ganó el primero, le gané el segundo. ¿Vos antes habías jugado una final con sí, él? Sí, la final del provincial. En marzo del... no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Marzo del 2020, por ahí. Sí, con el Loco Touch. Jugamos y me ganó el primero. Gané el segundo. y el tercero lo pude ganar también. Arrancar perdiendo y levantarlo poco. Sí, sí, totalmente. Y más contra Sergio. Encima contra Sergio. Y el tercero contra Marquitos Gessi, la semifinal. Muy buen jugador también que viene en ascenso. Uh-huh. También me hacen seña acá. lo pude también. Me ganó el primer hoyo. También arrancaste perdiendo. Arranqué perdiendo. Pero para no variar. Bien de abajo. Después el segundo hoyo también lo pude ganar. Así que le empaté ganaba por uno. Y el tercer hoyo de desempate lo pude ganar también. Y ya después me tocó ahí una bomba, puede decir. Final contra Serranino. Un peso pesado. Sí, un peso totalmente. Un peso pesado. Sí. Y ahí, antes de. O sea, cuando vos viste que ya te tocaba con él, la verdad, ¿qué dijiste? ¿Pierdo o.? Ahí me cayó la ficha. ¿Ficha? Ahí dije, bueno, a ver qué pasa ahora. Sí, fichón. No, la verdad que no tenía mucha chance, pero bueno, había que jugarlo igual. También. Se jugaron tres hoyos. Ahí, en ese momento, cuando vos saliste de el primer hoyo de los tres, ¿no? Sí. Que eran 16, 17 y 18. 16, 17 y 18. Cuando fuiste a un salto de salida del 16, sí. ¿Ibas con alguna estrategia o fuiste a lo que sea? No, la verdad que no. Ya lo había jugado el torneo a la mañana. Uh-huh. Y no me había ido muy bien en ese hoyo, así que lo traté de mejorar. No lo pude mejorar, me fue peor. Con las mismas condiciones climáticas, todo lo sí, mismo. Sí, estuvo muy lindo el día. Uh-huh. Nada de viento. O sea, también arrancaste perdiendo. Arranqué perdiendo, sí, totalmente. Con Serrano. Sí. Creo que perdí 6-5 ese, el hoyo. Después el 17 me la tenía que jugar. Ya estaba jugado. Ya estaba jugado, sí. Sale él, en la línea del 17. Después salgo yo. Bueno, ese hoyo se lo pude ganar, por suerte. Y el 18... todo nervio. ¿Había mucha gente? Sí, había. Wow. A todos los jugadores que estaban ahí. Que le suma eso, ¿no? Fue como muy lindo. Decir, sí, son sí, dos sí. gatos locos, ¿viste? Sí. Distinto, ¿no? No era mucho, pero suficiente. Pero suficiente como para meter presión. Encima, jugando de visitante, más de uno estaba echando para el otro bando. Seguramente, me parece, ¿no? Seguramente. Querían voltearte. Sí, había una banda de Tandil también que daban apoyo, pero éramos minoría. Está bien. Bueno, 20 horas 49 minutos, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con Fede Corradi, que se queda con nosotros hasta el final del programa. Horas 51 minutos, último bloque de Planeta Fútbol. Te dormiste en los laureles, Marquito. A las ganas que tenés de. No, pero te quedé, estabas ahí sentado en el fondo y dije: este chico no va a hablar. Está rapidísimo. Ya estamos en el último bloque, llegamos a la recta final. Fede, queremos agradecerte, realmente. Ha sido un placer tenerte acá. Los que te conocemos, los que jugamos con vos, tenemos admiración por tu juego, por tu forma de ser, por el compromiso con el deporte. Y hace falta realmente mucha gente como vos, te lo digo de corazón. Sí, ojalá se sume gente así, que sume para el deporte. Quiero que antes de irte, que en realidad te quedás, pero digamos, de darle cierre a la nota, des un mensaje que se lo pedimos siempre, digamos, a los jugadores. Bien. A los nuevos, a los que se quieren acercar. Bien. A los que están comenzando, ¿qué es lo que vos les dirías para captarlos, para que vayan, para que se sumen? Bien, sí, yo siempre trato de invitar gente, a veces es difícil, pero que se sumen porque es un deporte hermoso y sobre todo porque hay gente buena y se comparten muchas cosas lindas, viajes y demás cosas muy lindas. Muy bien, gracias Fede. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos otro campeón de campeones, Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, noche, Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, noche, sí. Nosotros estamos, viste, sí. No sabemos si es de día, de noche, acá en el estudio estamos medio perdidos. Claro, hola, compañerito de fútbol tenis. Como nada más, que suena bien. Saludo a Fede, felicitaciones, se lo digo acá. Muchas gracias, Facu. Muchas gracias. Ya había hablado con él por privado. Cortemos con tanta dulzura, loco, por favor, están tirando flores desde hoy. Che, Facu, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, todo tranquilo. Bueno, tuviste, ya digamos, habíamos hablado previo, digamos, a tu viaje. Tuviste un fin de semana soñado, ¿no? Creo yo, de haber participado ahí, de codearte con los grandes, aprender, ver, experimentar. Contame un poquito, no sé, cómo fue, digamos, toda esta, digamos, experiencia de la Liga Pro. La verdad que fue una experiencia tremenda. Yo creo que acá en Tandil hay un montón de jugadores que pueden participar de esa liga. No es ¿yo? Obviamente yo puedo casi todo. Entonces, perdón, Facu, que te interrumpa, pero no hay muchos que puedan participar, hay que tener unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para jugar Liga Pro? Básicamente uno tiene que buscar en los torneos que organiza la asociación el handicap, tener un handicap cero y de esa manera clasificás a la liga. Claro, nada más y nada menos que tener handicap cero, que no es fácil obtener. Sí, eso. Pero cada uno, si se lo propone, yo creo que si pude yo hacerlo, pues, hay jugadores que lo pueden hacer tranquilamente. Y la verdad que, como jugaste hoy al fútbol tenis, creo que cualquier jugador puede hacer handicap cero. Exactamente. Yo siempre digo, si pude yo, pero soy cualquiera. Contanos, Facu, un poquito, dale, que estamos ansiosos con eso. La experiencia fue sumamente enriquecedora. La verdad que el trato, la camaradería que se vive ahí es increíble. Se respira es todo competencia todo el momento, pero sana, te van aconsejando porque se puede aconsejar. Te dicen, vamos, juguemos para acá, tiremos allá. Te quiero hacer un paréntesis ahí. Tandil es una ciudad que básicamente se está formando futbolísticamente. La Mulita tiene 2 años, viene trabajando fuertísimo, mucho comprometida con este deporte desde acá. Nos falta todavía un poquito como para llegar a eso, ¿no? Sí y no. A nivel competencia también tienen jugadores excelentes. No, pero yo digo a lo que es... Yo veo cosas, por ejemplo, vi en esto, no sé cómo, no quiero quedar mal con nadie, pero vi un trato, una camaradería, un respeto hacia el jugador que por ahí a veces nos falta a nosotros en los torneos. Y eso es lo que yo quería destacar, por eso quería que... Todos apoyan a todos, todos te están esperando a que vos metas la pelota. No escuchás gritos, no escuchás... ¿viste? Por ejemplo, a veces yo he visto acá en Tandil que gritan para que el otro se ponga nervioso o para que piensen que va un score bárbaro, y acá no pasa eso. No, acá es todo aliento, todo buen trato, está muy, muy bueno. Tampoco es lo que pasa acá en la mayoría, ¿no? Facu, ¿tuviste el placer de conocer al campeón del mundo? Sí, la verdad, es todo lo que se busca en un referente de fútbol. Como jugador, como persona, excelente. Escuchó la nota de Planeta Fútbol, vino él. Qué bueno. Yo le dije, la verdad, fui, le dije, estuve un rato de chululismo, le dije, Matías, ¿me puedo sacar una foto con vos? Y me dijo, sí, vos sos de jugador de la Mulita Fútbol, vi toda la nota, me dice que te hicieron los chicos del programa. Qué bueno. Así que también lo debe conocer a Marquitos. Conoce a Marquitos y a Marcos seguramente, sí. Me llamó los otros días, me dijo, che, me sacó una fotito ahí con Facu, le dije, bueno, está bien, lo bien que haces. Y después lo que es, deportivamente se jugó en una cancha muy buena y se jugaba desde los hoyos de golf, se podía jugar desde los hoyos Contame eso, digamos, ¿cómo estaba presentada la cancha? Que eso es interesante. No, estaba muy bien, la verdad que estaba excelente la cancha, era una cancha larga, tenía hoyos muy complicados y costó mucho la definición porque fue lo creo que donde fallé. Tuve 2 errores cada día, pero si no podría haber estado un poco mejor, pero creo que bueno, jugué un poco apichonado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero sentí el estar ahí por primera vez, lo sentí. Pero tiene lógica, ¿no? O sea, es inevitable. Sí, por ejemplo, ellos van viendo el score constantemente porque lo sube un jugador, sube en vivo los resultados, un jugador de la línea, y me pasó 2 veces en el primer día que iba a -3 y uno me dice, dale que si mete esta quedás quinto o entre los 5 primeros. Una y ahí te cago. Hice -1. Tenía que estar al lado. Sí. Y la verdad me temblaron las patitas. Che, cuando vos decís una cancha difícil, ¿larga, técnica o las dos cosas? Tenía hoyos largos, porque yo escuchaba a los chicos se quejaban. Tenía hoyos largos que vos llegabas al par justo. Y después tenías técnica, porque por ejemplo vos el hoyo del green de golf está siempre un poco más alto. Entonces vos tenías que hacer un buen approach para quedar bien ubicado, tenías bunker y después la definición, el hoyo de golf estaba al borde, sería del green de golf, no sé, claro, si me explico. Claro. Entonces vos tenías que tirar y no pasarte, porque era por un metro que te pasabas, te caías. Entonces ya ahí, claro, tenías dos tiros seguros más. Claro. Claro. Entonces jugabas mucho al par y a quedarte corto. Como si penalizaras casi, ¿no? O sea, sin, claro, penalizar. Yo jugaba, sí, sí, yo jugué mucho a no arriesgar y tratar de salir lo mejor posible. Cuando yo te, digamos, entrevisté antes, previo, vos me dijiste que ibas a aprender, que ibas a ver, sí, qué hacían estos tipos, estos mostris. Sí. ¿Pudiste ver eso? Sí, sí, vi mucho. Yo jugué con varios chicos, tuve la suerte de compartir chicos con línea, con, por ejemplo, el último día, con un chico que está en la selección. Ajá. Y vos los ves y yo le decía, no patea muy fuerte. Y él en un momento, para que vos veas cómo era el trato, un tipo de selección, me saca un costado y me dice, ¿puedo hablar un minuto con vos? O sea, en pleno juego, ¿eh? Sí. Me saca un costado y me dice, mirá, vos haces muy bien esto, esto y esto. Tenés que practicar esto. Dice, pero yo te doy un consejo, dejá de patear tan fuerte y buscá líneas de juego. Porque si algún día te toca estar en la selección, vos tenés que buscar líneas de juego. Dice, tenés todas las condiciones. Y no, bueno, algún tipo te habla así, o sea, para que vos veas cómo, claro, era el trato. Mirá, y después, lo que hacen ellos muy bien, vos lo ves que no patean fuerte, pero son, ellos dicen, bueno, voy a ir por acá, y van por ese lugar, y no fallan. Es otro planeta. Y la definición, claro, que tienen, ellos definen de muy lejos, si no meten, la dejan pegada al hoyo. Claro. De muy lejos, eso es lo que más me llamó la atención a mí. Claro. Tienen, se toman tiempo, van, miran el hoyo, vuelven, no juegan apurados. Deben practicar muchísimo, digamos, los approaches, digamos, y los tiros cortos. Sí, muchas, ¿no? Y la lectura que hacen de la cancha, que por ahí yo no sé. Yo igual me quedé súper conforme con mi juego, ¿eh? Sí. Pero hacen una lectura de la cancha, y por ejemplo, de 3, 4, 5 metros, que fue los dos errores infantiles, por decir una forma, que tuve yo, ellos no los tienen. Claro. Bueno, que yo te lo dije, digamos, en un momento, en el 13 y, sí, en el 17, ¿no? Claro, yo te comenté, sí, sí, sí, que era, sí, el hoyo que estaba al lado, yo estaba, sí, al lado. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es que sigue, bueno, esto? ¿Cuándo es la próxima fecha? Creo, por lo que tengo entendido, la próxima fecha es en marzo en Praderas de Luján, o puede llegar a ser en La Serranita, también, si hay alguna fecha en La Serranita. A mí me encantaría que fuera en La Serranita. Sí, ¿qué te parece? Porque me queda cerca, hay una cancha que me gusta y me ha ido más o menos bien cuando he jugado. Facu, buenísimo tenerte, siempre es, bueno, un placer. Así que nos alegra muchísimo, y más que nada lo que más feliz nos pone es ver a un tandilense, a un golfista, a un futgolfista tandilense ahí arriba, haciéndonos quedar bien, jugando bien y, bueno, demostrando que Tandil tiene muchísimo para dar. Che, te, sí, mandamos un abrazo muy grande desde acá. Bueno, un abrazo a todos y muchas gracias por el espacio y permitirme contar lo que fue la experiencia. Muy bien, Fede. Así que un abrazo grande. Chao, Facu. Chao, Facu. Nos vemos, chao, Jonita. Fede, vamos a cortar el programa. Bárbaro. ¿Lo querés cortar vos? No. Lo dejo a ustedes, que saben. Gente, muchísimas gracias a todos. Le mandamos un fuerte saludo a todos los que nos escuchan cada uno de los martes. Desde la radio, un placer estar con ustedes. Seguimos invitándolos. La Mulita se viene en torneos, se vienen movidas importantísimas. Este 2021 viene cargado de muchísimo fútbol. Los esperamos el próximo martes. Marcos los saluda. Jona también se despide. Como todos los martes, les deseo a todos que tengan una maravillosa semana. Bueno, agradecer a Fede por haber estado con nosotros y compartir este programa. Agradecer a toda la audiencia. Y bueno, como bien dijiste, Marquitos, ojalá que los podamos ver en la semana, que se animen a probar este nuevo deporte. Y nada, desde ya nos despedimos. Hasta el próximo martes de esto que es Planeta Foot Golf. Esa puerta, mi sombra no está.